Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. Desaparecen los payasos y los circos. Se caen al precipicio. Desaparecen edificios y conventos. Se caen sin fundamento. En este mes de la memoria, en el que se cumplen 40 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico aquí en la República Argentina, estamos viviendo momentos muy, muy especiales. Anoche se debatió largo y tendido hasta la mañana de hoy para aprobar en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, el acuerdo con los fondos buitres. ¿Qué tendrá que ver con el arte y la cultura? Bueno, todo, porque en los próximos 30 años estamos embargados como población, como país. El caso de aprobarse ese acuerdo finalmente en el Senado, que será en la última semana de marzo, según anunció Prat Gay, el ministro de Economía, en la jornada de hoy, cuando se trate en esa Cámara Alta del Congreso de la Nación. Será un momento muy importante para nuestro país, que está relacionado con un cambio de timón notablemente marcado y organizado para que Argentina esté alineada de alguna manera a lo que significa el Pacífico, al acuerdo que tiene que ver con Estados Unidos, con los otros países que están desde el punto de vista occidental. Y creo que no queda muy alejado tampoco pensar que lo que sucedió con el barco pesquero chino en las últimas horas, que fue hundido por estar pescando en mar argentino, tenga también que ver con este posicionamiento. Y tampoco podemos dejar de pensar que la persecución judicial a Lula en Brasil está relacionado con una cuestión regional que va en el mismo camino. O, por ejemplo, la vía libre para el asesinato de campesinos líderes en Colombia o también de Berta Cáceres en Honduras. Parece ser un plan organizado para toda Latinoamérica, en el cual la República Argentina está picando en punta por las facilidades que le entrega al imperio, a las corporaciones, que uno vindica como o que visualiza como Estados Unidos a su líder, pero en realidad es un gran conglomerado en donde el país del norte también tiene una gran participación. Para profundizar sobre el análisis de esta coyuntura actual de Latinoamérica y cómo repercute esta situación de Argentina con el pago de los fondos buitres y también con la posibilidad de tomar una deuda inédita en la historia de los países emergentes, estamos dialogando en el comienzo del programa con el licenciado en Relaciones Internacionales, Álvaro Álvarez, desde Tandil. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Hola, Sebastián. Buenas tardes. Gracias por tenerme en cuenta siempre. Bueno, ¿qué impresiones te deja lo que has escuchado en estas últimas horas respecto a la posibilidad del pago a los fondos buitre? Bueno, uno no termina de salir de una y cae en otra, ¿no? Digo, nosotros estuvimos allá por Mar del Plata en tu programa a fines del año pasado y se veían venir políticas de un fuerte impacto para el pueblo trabajador, y en estos tres meses ese fuerte impacto es notorio y esas medidas fueron tomadas sin ningún tipo de tapujo por parte del oficialismo acompañado por buenos sectores de la más llamada oposición. Nosotros en aquel momento, si te acordás, hablábamos de ajuste y endeudamiento, ¿no? Sí. Hablamos de un gobierno que caminaba en esos dos pilares. Que iba a defender a través de la represión policial. Sí, claro, tal cual. Esas son las tres patas, ¿no? Ajuste y endeudamiento represión, criminalización de la protesta y callar a los medios disidentes, y eso fue lo que se aplicó y se viene aplicando. Nosotros, cuando hablamos del ajuste, tenemos que tener en cuenta que el argentino, la Argentina, está sufriendo un 60% de devaluación de su salario en estos 3 meses. El INDEC dejó de medir índices de inflación, pero según encuestadoras privadas estamos en un margen del 4% mensual, por lo cual es de esperable que Argentina acumule en este 2016 casi un 40% de inflación. Eso es terrible. Es terrible a la hora de pensar en el impacto que tiene sobre el bolsillo de las y los trabajadores. Y la otra pata que hoy se dirimió en la Cámara tiene que ver con el endeudamiento. Un endeudamiento o una medida que le permite al gobierno argentino endeudarse por 12.500 millones de dólares. Esto es una cosa abusiva. Los medios internacionales, sobre todo en Estados Unidos, remarcan también sobre los riesgos que significa para el país este endeudamiento que excede los límites imaginables. Nunca un país en las condiciones de Argentina ha tomado una deuda de tal magnitud. ¿Cómo pensás que lo puede llegar a pagar el pueblo o cómo puede repercutir esto en el pueblo a largo plazo? Mira, Seba, nosotros generalmente lo que hacemos es comparar este gobierno con el gobierno neoliberal de la dictadura, ¿no? Eso está como muy instalado en los análisis, decir, bueno, la política de Martínez de Hoz ha sido parecida a la política de Pratt Guy, y se hace ahí una analogía entre las dos políticas económicas. Yo lo que creo es que tenemos que dejar de ver esto en términos comparativos y verlo como parte de un mismo proceso. Lo que hoy se está pasando en nuestro país es un cierre de ciclo después de 40 años que se inicia con la dictadura militar. No nos olvidemos que la dictadura militar hizo que la deuda externa trepe a 45 mil millones de dólares, es decir, 360% de aumento de la deuda externa. Es decir, había una deuda externa de 1.500 dólares per cápita, es decir, que los niños y niñas nacían ya con una deuda de 1.500 dólares, y el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz llegó en los años 80 a que el presidente del Banco Central, que todos conocemos, Domingo Cavallo, estatice la deuda privada. ¿Quiénes se beneficiaron con esa estatización? Los que hoy son ministros o ocupan cargos jerárquicos dentro de los ministerios del gobierno de Macri. Uno de las empresas que se benefició de esa estatización de la deuda privada fue Socma, la empresa macrista, ¿sí? Digo, para ver esto en clave de un mismo proceso, 5 mil millones de dólares pasaron de ser deuda privada a deuda pública en los años 80 por el asesoramiento de Cavallo. Y el FMI, que hoy nos dice qué tenemos que hacer, apoyó esas medidas. Y a fines de los 80 el Perón Brody hizo que la Argentina pase de tener una deuda aproximadamente de 33 mil millones de dólares a 150 mil millones de dólares. El Perón Brody que le exigía a la Argentina reestructurar su deuda a partir de pedir nuevos créditos. Hoy el FMI, los fondos buitres y todo el capital corporativo transnacional lo que está haciendo es exigirle a la Argentina una nueva reestructuración de la deuda, y nunca le salió bien a un país emergente, a una economía subdesarrollada, negociar con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Jamás. Durante el último gobierno lo que se hizo fue un pago serial de la deuda. En el 2006 Argentina dejó de tener deuda con el FMI y pagó 10 mil millones de dólares. En el 2007 se canceló la deuda con España. En el 2009 se reestructuró nuevamente la deuda. En el 2014 se pagó el Club de París. Bueno, digo, nunca nos fue bien en esta negociación con la deuda. ¿Cómo hace Argentina para pagar esa deuda externa? ¿De qué manera Argentina paga esa deuda externa? Bueno, ¿por qué están vacías hoy las arcas del Estado después de haber tenido casi 10 años de crecimiento y después de haber acumulado casi 40 mil millones de dólares de reservas? Parece irrisorio pensar a esta altura que eso suceda, ¿no? Después de esos 10 años de superávit. Sí, claro. Bueno, también nosotros recordaremos cuál fue el famoso blindaje que pedía de la Rúa en el año 2001 y que nunca llegó, y que eso sirvió para desestabilizar el sistema político argentino y una reestructuración económica que tarde o temprano beneficia siempre a los mismos grupos y a los mismos sectores. Muchos comentan y también temen que esta situación pueda terminar en algún tiempo, no sabemos cuánto tiempo, en algo similar a lo que pasó en el 2001 por la crisis del capitalismo a nivel mundial. ¿Cómo lo pensás vos? Sí, eso se... A ver, más allá de las especulaciones, más allá de un montón de análisis que nos llevan a pensar que la sociedad argentina no se va a quedar quieta ante este ajuste tan fuerte, lo que uno ve es que hay como dos patas para analizar. Por un lado tiene que ver con la gobernabilidad institucional y parece que los determinados sectores vinculados a los partidos hegemónicos ya han acordado y ya han arreglado, y evidentemente dar quórum para este tipo de sesiones demuestran que ya hay un acuerdo institucional de continuidad. Y por otro lado, lo que uno ve es que hay una fuerte desarticulación, esto ya lo veíamos, lo decíamos hace un par de meses ahí en el programa, hay una fuerte desarticulación del campo popular y no se puede vivir en la calle, ¿sí? Digo, a esas medidas de extorsión social, de salir a la calle como ahora para pedir el no pago a los fondos buitres, hay que acompañarlas con acciones más concretas de unidad del pueblo trabajador. Hay que ver de qué manera las clases subalternas, los sectores trabajadores, los movimientos sociales pueden articular en una respuesta más organizada ante esta embestida del capital transnacional. Bien. En estos primeros meses de inflación, de despidos, de saqueo, de ajuste, de represión, de devaluación, de la visita de Obama en el mes de la memoria, aquí estamos resistiendo desde Rabia al Silencio, aportando lo mejor que tenemos, que es la palabra, la acción, el pensamiento, la reflexión, para multiplicar estas ideas de resistencia. Por último, quería preguntarte, respecto a lo que comentaba en el comienzo del programa, esta situación del hundimiento del barco chino, la persecución judicial a Lula, lo que sucede con los campesinos, más lo que pasa aquí en Argentina, parece un entramado bastante cerrado como para dejar de pensar en una estrategia regional. Sí, es claramente una reestructuración conservadora, ¿no? Es una vuelta a un modelo que fue muy fuertemente hegemónico en América Latina hasta los años 90, que fue el que nos llevó a la crisis del 2001, que tuvimos 15 años de desarrollo de un modelo neodesarrollista, y hoy lo que se está viendo es un corrimiento hacia esa restauración conservadora. A mí, una reflexión final, digo, para tener en cuenta, porque si no nos quedamos muy entrampados en esta discusión de fondos buitres sí o fondos buitres no, o pagarle los hold downs o no pagarle. Ver esto como parte de un proceso que se inicia en los 70 y que las actuales políticas son el corolario de ese proceso, nos tendría que llevar también a ver que los buitres no son solo los fondos. Digo, en la Argentina el 10% de la tierra está en manos extranjeras. En Argentina el 75% de las exportaciones agropecuarias las llevan adelante 100 empresas que son todas extranjeras. En Argentina el 30% del PBI lo producen 500 empresas, de las cuales 370 son extranjeras. Entonces digo, la extranjerización del aparato productivo, la extranjerización de la tierra, también forma parte de esta depredación, de esta rapiña que el capitalismo transnacional, las grandes empresas vienen ejerciendo sobre América Latina desde los años 70 en adelante. Claro. La resistencia de los pueblos es no solo inevitable, es imprescindible, es inevitable, y creo que cuando a uno se le quita o se lo despoja de los elementos de resistencia, de subsistencia, lo único que queda es la resistencia. Álvaro, muchas gracias. Gracias a vos, Sebastián. Para mí siempre es un gusto poder ayudar a multiplicar voces. Creo que es necesario hoy decir, es necesario hoy pensar juntos. Lo que está pasando o lo que nos viene pasando en estos últimos 3 meses tiene una voracidad tan grande que a veces hace que nos sea muy difícil sentarnos a reflexionar, y en la inmediatez la resistencia es un poco desarticulada. Creo que lo que tendríamos que hacer es pensar mucho más todos y todas juntos. Hablando de otro tema, sé que tu casa queda muy cerca de donde tocó el Indio Solari el fin de semana en Tandil. ¿Cómo lo escuchaste, el recital? 2 cuadras, mi casa, el recital del Indio Solari. Sí. Fantástico. No, lo escuché fantástico porque además fui al recital. Fuiste al recital. Abrieron las puertas al final, ¿no? Sí, sí, pero yo no había comprado la entrada. Ah, bien, bien. Iban a ir al recital. Me imaginaba. Teníamos ganas de ir al recital, sí. Y fuimos al recital. La verdad es que una fiesta. Más allá de esas siempre opiniones encontradas que hay después, de cómo queda la ciudad, de lo limpio, de lo sucio, de lo que sea, no creo que haya ninguna ciudad en el país que tenga infraestructura para recibir a 200.000. Una ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? Claro. Ciudad dentro de otra ciudad. Pero fue realmente una fiesta popular. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande, Seba, muchas gracias a vos. Desde Tandil, vía telefónica, nuestro querido amigo Álvaro Álvarez, licenciado en Relaciones Internacionales, analizando un poco la situación, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, en esta coyuntura actual que nos tiene como eje central de cualquier programa, sea de lo que sea. Evidentemente, esto tiene una implicancia de muchos años para nuestro país. Nos vamos a ir de este primer bloque escuchando una canción de Nicolás Falcoff, Gallo Rojo, Gallo Negro. Rojo más que cuando está.